A ver. Apocalipsis. Otra vez. O tiene que ser con algún tipo de... Apocalipsis. Ay, hice todo gacho. Espérate. Se puso un 4, de hecho no salió todo. Apocalipsis. No. Oye, Ashol, hay una... Apocalipsis. Apocalipsis, apocalipsis. Oye, Marcel, pásamela. Ahí, ahí, ¿sí? Por ahí va. Apocalipsis, apocalipsis. Otra vez. Me voy a guacarear aquí adentro. Apocalipsis, apocalipsis.